La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Presentación. Dícese de acción que consiste en mostrar, enseñar o exhibir una cosa a una persona. Programa. Planificación ordenada en las distintas partes o actividades que componen una cosa. Radio. Aparato eléctrico que recibe señales emitidas por aire y las transforma en sonidos. Presentación de un programa de radio. No es lo que parece. Pelotudez colectiva. Y ya llegan nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, chiquilines. Momento de elegir un número del 1 al 4. Señor Silva, si tiene... Vas a tener el honor de elegir una de las tarjetitas numeradas del 1 al 4. Qué difícil. El 1, el 2, el 3 o el 4. 1, 2, 3 o 4. Es como estar en el castillo de la suerte. Pero con tarjetas en vez de con puertas. 4. ¿Por fundamentos? ¿Alguno o no? No, ninguno. ¿Tarjeta final? Sí. Bueno, ahí sacaste el tema del que vamos a hablar esta noche. ¿Yo te voy a decir el tema? Sos un inmoral. Vamos a hablar del cambio de hora. Bueno. Todo tuyo, no sé. Arrancá. Un tema que... dado que quizás estaba pensado para una semana atrás, sí, tarjeta, sí, como que sí. Hubiera venido un poco más actual quizás, pero... pero a todos nos afecta, ¿no? A mí me afectó la vez pasada que nunca cambié la del celular y por eso llegué una hora tarde. A ella le afectó, claro, el cuando adelantamos, ¿no? Adelantamos una hora. Y ahora cuando atrasamos, no tuvimos el problema. No, es más, estaba... creo que estaba despierta y tuve lo cambié. Igual los celulares se podrían cambiar solos, ¿no? No, de hecho mi celular se cambió solo. ¿Sí? No me preguntes por qué, pero mi celular cuando lo prendí... porque tu empresa es nacional. Sí, yo lo cambié. Creo que mi empresa está sincronizada con la... con algo que le dice... con la hora del mundo. Sí, con la hora del mundo. Con Greenwich, con Jorge Greenwich. Cuando lo prendí dijo, mirá... George. El horario se ha actualizado automáticamente, ha pasado el horario de invierno. Ah, te avisé y todo. Sí, me dijo el celular y yo dije, ah, qué bien, buenos días. Muchísimas gracias. Me preparé un mate y seguí con mis tareas, ganándole una hora más al domingo. A las 2 de la mañana teníamos que poner la 1 y... solo cambié a las 10 de la noche. Te digo una cosa, sí me está afectando en la revista El Cable. Porque está con el horario viejo y tiene un cartel en realidad que dice que los horarios que están escritos allí se verán afectados por el cambio de horario a partir de la fecha tal, que no me acuerdo cuál fue la que cambiamos la hora, pero la cuestión es que ahora cuando yo veo que una película empezó a las 22, en realidad empezó a las 21 y ya me perdí una hora de película. Sí. ¿No? ¿Es así? Sí, sí, otro tema. Son como el 14 cambió, estaba buscando qué día había cambiado la hora, cambió el 14, pero te afecta. ¿Sabes cuál es la solución para no tener eso? Para no tener ese problema. Tengo que arreglar en la revista, poner donde dice 22, pongo 21, 20 y voy reescribiendo toda la revista. No, creo que básicamente soluciona más fácil no teniendo cable. No teniendo por qué mirar cable. Estoy muy cerca de eso. Después, ¿sí? Si quieren, cuando no hablemos más del cambio ahora, podemos hablar del cable. Porque podés no tener cable y ser una persona mucho más feliz y, por ejemplo, mirar series por internet. Por eso requería ya estar bajándolas. Mola esa, la de mirar. Ese es otro problema. Después, como para anotarme. Ya anotando todos los problemas que tiene, porque yo voy a anotar acá para que después hable. Cuando no hablemos del cable. El cable. Oradores. Cable y después las películas por computadora. Películas por computadora, sí. Bien. Pero. Ahora nomás. Pero, ¿qué decís? O no hago zapping, no tengo revista y no me fijo el horario. Y no te importa, dices, sos mucho más feliz y no tenés por qué atar tu capaz vida. Capaz que la página del cable está actualizada, la parte de la programación, no me fijé todo. Sí, bueno, a veces tienen que actualizar menos páginas y sacan canales todos los meses. Todos los meses te sacan canales. Pero es anotarle también ahí en la parte cuando hablemos. En la parte de quejas hacia quejas. ¿Cuántos canales me saca el cable todos los meses? Sí. Cable, sacámela un poquito, se llama la sección que vamos a tratar ese tema. Sacame el cable, ¿no? Bueno, hablando del cambio de hora. Ahora, sí. ¿Puedo decir algo? ¿Qué? Porque cada vez del cambio de hora me acuerdo de vos, Varilla. ¿Por qué? Porque Varilla es el que... es un tipo de chiste estúpido. No. Varilla es el que me arregla la computadora, ¿no? Siempre. Sí. Y la computadora quedó con la hora vieja. Entonces ahora yo la quiero cambiar. Me llamo con el que me dice, tiene prohibido el acceso. O sea, el tipo me puso cosas de seguridad en mi computadora. Yo no lo puedo hacer. Entonces, veo, hay cosas que digo, si el Varilla lo quiso así, no cambia la hora. ¿Querés cambiar la fecha? No podés. pero eso no lo habíamos hecho antes del cambio de hora. A esta altura debería estar bien. No, no está bien. Debería haber estado mal durante todo el verano y debería estar bien en este momento. Entonces. No está bien. A mí me pasaba que cambiaba la hora y cuando la volví a prender se cambiaba solo y tenía la hora siempre de España. Porque te sincronizaba automáticamente cuando te conectabas a internet porque quería, básicamente. Sí, vida propia, en fin. El tema de los cambios de horas también te afecta cuando tenés que llamar al exterior. Con gripe y eso. Sí, eso. El cambio de hora, viste, se cambia el clima, cambia la hora. Sobre todo cuando tenés gente en el exterior que tenés que andar llamándolo y te cambia la hora. Y cuando en otras partes del mundo también cambia la hora, igual que nosotros. Y a veces de repente pasás de tener un día una diferencia de 2 horas a de repente tener 4 o ninguna. Y hay gente que no está preparada para eso. Ahí va, tener la misma hora que otro lugar. Lejos, ¿no? Claro. No me acuerdo a la hora igual a quienes teníamos. Y eso que Uruguay es un país chiquito. Porque imagínate, eso es un país grande, tenés como 4 horas distintas. Sí, estamos Rusia. Dentro del mismo uso horario. Rusia. No sé cuántos usos horarios tiene Rusia. No sé, pero es muy grande. El uso horario, lo que estaba mirando el otro día porque quería calcular si era cierta hora acá, qué hora era en otro país, ¿no? Sí. Cada uso horario corresponden a 2 horas, vi. Yo me movía 2 franjas, me estaba moviendo 4 horas, dependiendo hacia el lado si eran más o menos. Sí. ¿Usos horarios eran tercero de liceo o tercero de escuela? Sí, pregunta de geografía. Sí. ¿Cuántos sí, usos sí, horarios sí. existe cuando estás dando paralelos y meridianos? Y 24. Esa es una buena respuesta. Esa es una rapidísimo. Muy buena respuesta. O sea, una respuesta muy rápida dice, obvio. Obviamente que son 24. Pero si las franjas son, como yo digo, de a 2 horas... Deberían de ser 12. Deberían de ser 12. Claro, son 12 para un lado y 12 para otro. No, pero puedes poner ahí en Google el mapa de los usos horarios. Puedo, a ver. Partiendo del meridiano de Greenwich. Sí. Tenés 12 para la izquierda y 12 tiene, para la derecha. Ahí está, son los que tienen el signo de negativo. Claro, nosotros estamos en el menos 3. Yo te voy a decir cuál mirar porque yo los miré todos. Sí. ¿Viste que no había, viste que dijo que no había ido preparada? Y ya no, pero mirando. Porque anda volando, ¿no? Poné imágenes porque hay otros que están más claros. Ya te conocen en internet de memoria. Claro, sí. Mapas de usos horarios. Se memorizó las búsquedas de Google. Sí, porque era importante. ¿Ves? Acá este está bastante claro, capaz. Bastante prolijo. ¿Me puedes anotar otra cosa que quiero hablar más adelante? Sí. Que no sé si esté preparado para tener un número más en mi teléfono. Eso es importantísimo hace un rato, pero eso no soy nada, es re chiquito. Pero bueno, pero acá te dice, ¿ves? 0. Ah, este está de a 1, ¿ves? 11 AM, 10 claro. AM, 9 AM. Como debería ser. Fíjate cuántos usos tiene Rusia. Ay. 24 partes o usos horarios. Este está precioso. Viste que eran 24, tengo bárbara. Por eso van de. Bueno, ahora. Ahora. El cabo del miedo, dice ahí. Claro, tenés menos. Nosotros estamos ubicados en el. Sí. No. El más 5, más 4, por ahí. No, más 3. Más 3. El más 3. O sea, cierto. De Greenwich, que es el 0, que Greenwich, para que tengan, pasa para arriba Inglaterra. Sí. En este estamos haciendo un programa de geografía. Conozca el mundo. Conozca el mundo. Ahí estaría la hora 0. Y sus usos. El mundo. ¿Cómo usar el mundo? Y Rusia, así, a ojo más o menos, debe tener como 3 o 4 usos más, horarios. Sí, tres o cuatro usar usos. Para otras cosas, pero... En este caso tiene 3. Bueno, Estados Unidos es otro ejemplo, ¿no? De la cantidad que tiene. Y bueno, después tenemos ahí casi que Argentina y Chile están casi que en el mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que Chile tiene ese problema de como es muy largo, no puede tener y otro uso. Y aparte se está moviendo, se mueve mucho. Tiene un único uso. Tiene un único uso. Ya no sabes cuánta vez. Y en cualquier momento puede tener más. Va a quedar horizontal. Un día, viste, Chile es vertical. Sí. Va a terminar. Y ojo también que los usos horarios no sean en línea recta. Viste que meten islas que las quieren como acoplar que le meten a su como, uso horario. Como un diente de sierra sí. hace ahí el uso ahí y lo mete como para adentro. Pero también hay lugares donde tienen diferencia media hora. Sí. O sea que. Ah, bueno, eso también. Esas son excepciones que la chica estuvo estudiando también. Escuchame otra cosa. Nosotros cuando hicimos. Antes fue adelantar la hora, ¿no? Sí. Teníamos la misma hora que Brasil, ¿no? Que la parte este de Brasil. Sí. Que no sé qué ciudad es ahí en el este de Brasil, pero es para este otro Brasil programa. Está la parte de Florianópolis. Ahí va. Bueno, por ejemplo, teníamos la misma hora que ellos. A su vez, Argentina, hay gente que cambia la hora, aunque sí, no sea raro, porque, sí, quiere, ¿no? Porque quiere, porque lo oscurece y porque no hay luz en ciertos sí, lugares. Depende de cada provincia, ¿no? Ahí está. Y la cambian en base a lo que ellos les convenga. Es más, me acuerdo una vez que había una provincia que tenía 2 horas distintas. Sí. ¿En serio? Sí, que había. Había una provincia que tenía dos horas distintas, de como de Avenida Italia para acá. Era como el cambio del dólar. Son las 10 y Avenida Italia para allá eran las 11. Compra-venta, pero con la hora tenía. Está bravo. Al que no jode el cambio de horario, ¿sabes cuál es? Al 24 horas. Claro. Porque está siempre abierto. No tiene problema. No. 24 horas. ¿Eh? Bien ahí. Otra cosa que no entendí, ya que dije 24 horas, ¿por qué los 24 horas tienen cerradura? Si supuestamente siempre está abierto. ¿Eh? Esa es otra de los 24 horas. Hoy vengo fatal, hoy entré, puse en Google chistes de 24 horas y tengo un montón. Y tenés un montón. Yo trabajé en un lugar que era 24 horas. No, un lugar no, decime que es un supermercado, o sea, no me digas que es un lugar 24 horas. Porque hay varios lugares que trabajan 24 horas. Un ciber. 24 ciber. Horas, sí. Al cuete, ¿no? Aunque de noche iba mucha gente a jugar. No, no red, quiero saber a qué va. No, a jugar en redes, sí. Se jugaban cada red, se hacían. Y tenía reja y todo, y todos los implementos para si algún día se cerraba, tener con qué, me acuerdo, pero abría hasta los primeros de mayo, 25 de diciembre, 1 de enero. No cerraba nunca, pero tenía reja, teníamos la llave, todo, pero no, hacía muchísimo que no ni bajábamos la. Imagínate ahora, ¿cuánta nada. Gente estará escuchando Radio Un Huevo de un cibercafé? ¡Puf! Y ya estamos abriendo la publicidad para los ciberes, los ciberses que quieran publicitar. Los ciberses que se quieran publicitar acá. En Un Huevo Radio, sí, que escriban. Porque viste que el ciber, ahora ya es ciber, porque el café, no, ¿alguna vez hubo un café en el ciber? Sí, el primer cibercafé que hubo, que eran tres cruces, que te salían en aquella época, que era caro, 30 pesos la hora. Tenías opción de 30 más tanto y te daban un café. Pero creo que hubo hasta el año pasado como una especie de proyecto de ley o cosas así para sacarle la palabra café a los ciber. Ay, porque sí, vivimos en Uruguay. Porque decían que... Me molesta que le pegues hacia el país. Que le pegues hacia el país gratuitamente. Porque decían que era como una especie de engañar a la gente. Un timo. Que la gente iba pensando que era café. O sea, café. Lo hacía un legislador que probablemente tuviera 60, 70 años. Y no entendía que... Y que haya tenido una mala experiencia. Claro. Tuvo que ir a un ciber y no le dieron café. Que no entendía que el cibercafé era un mero nombre y nadie en su vida había ido a pedir un café al ciber. Existía, yo te digo, acá en Tres Cruces, que te estoy hablando, mirá, era el auge de Britney en esa época, me acuerdo que fui con mi un saludo mi para amiga. Ella, ¿verdad? El auge de Britney. El auge de la Britney. Mía tuya. De Britney Spears. Ahora sí. Fui con mi amiga Paola Larrama, a entrar a la web de Britney en aquella época, intentando, sí, así es, como locas, de escuchar su música y ver fotos, y pagamos, me acuerdo, 30 pesos, que era mucho para nosotras, para estar una hora mirando a Britney. Sí, sí, y eran dos web. Nenas. Sí, tendríamos, no sé, 14. Podrían haberse puesto a mirar a Justin Timberlake, 13. O alguno de esos. A los 5. En mi época, con 13 o 14 años, todavía nos interesaba eso y nos mirábamos, chicos. Que... La inocencia del niño, ¿no? Les interesaba el arte todavía, ¿no? La música, etcétera, sí. Pero después con esto del cambio de hora, viste que siempre pasa, que no sé si vos lo habrás usado alguna que otra vez, con el de vos, llego tarde al trabajo, ¿no? O sea, llegás tarde, volvís tarde, o sea, a mí me estresa tanto saber... ¿Cuándo sería, en qué momento justificar que llegas tarde por el cambio de hora? Claro, porque hay una vez que no la puedes usar. Pero aparte hay una vez que no la puedes usar. Yo porque tenés que llegar una hora antes. A ver, pará, sí, entendía lo que... ¿En qué momento es? Tenés que pensarlo. Entonces, es como cuando es mejor... si estás en la cola del boliche, ¿no? Entrada gratis hasta las 2 de la mañana. Metés ahí el cambio de hora porque fue a las 2 de la mañana. Pasaron a ser la 1. Y ahí como es... Papá, yo estoy en la cola, son la 1, me tenés que dejar pasar. Los choferes de los ómnibus de los servicios nocturnos. El boleto de una hora más. No, pero no sabes, si te pasa a las 2 el ómnibus, ya sabes que de noche, porque siempre tienen la hora los que se toman ómnibus de noche. Y a las 2 son la 1. No, a las 2 van a ser las 2 porque el señor ya va a haber trabajado 10 obviamente. Horas. Y, no. Bueno, pero eso es casi un problema. Bueno, ha pasado siempre eso. Porque hay mucha gente que se despista. De hecho, se ha dado de ómnibus que han quedado atrapados en esa hora, en el mundo. O sea, que salen y no llegan nunca a destino porque siempre, cuando llega a las 2, vuelven una. A la 1. Entonces, así cada vez que van a llegar a las 2, vuelven a la 1. Y quedan atrapados en esa hora de la noche, de un sábado, los ómnibus, que andan por ahí vagando por la ciudad. Ah, un día le podemos hacer creyendo una nota, esa ruta. Toda de ese sí. Del ómnibus que queda eternamente trancado entre la 1 y las 2 de la mañana del sábado o domingo que cambia. Por ejemplo, la hora. El boleto de 2 horas. Ese día te rinde como... Ay, yo me acordé lo que estaba haciendo cuando cambié la hora. No lo cuentes. Pero... ¿Qué? No, le dijiste al del telo, vos, tengo una hora más, mirá que cambió. No. ¿Qué hiciste? No. Había ido al cine. ¿Cómo que una hora? Pará. Cambió, maestro. No me maté, me está matando. ¿A qué dice? A las 3. Dice que entró a la 1. No, pero para que si me tendría que ir a las 3, tenía una hora más ahí. Estaba bueno para ir a un hotel ese día de noche. Era, son, venía con son, una, tendría que haber hecho una promo, ¿no? Son ventajas que uno puede sacar de estas cosas. En un montón la camita. ¿Qué habrá pasado en el montón la camita? La promo. No, pero había salido del cine 1:00 y estaba esperando el ómnibus, estaba arriba del ómnibus cuando tuve que cambiar la hora. Y cuando llegué a mi casa, que todavía no tenía sueño, dije, voy a mirar un poco de televisión por cable. Y me pasó eso, que todas las películas ya estaban empezadas. Claro. Porque cambió la hora y no volvieron para atrás las películas. No, no. Pero de hecho probablemente puedas haber salido antes del cine de lo que llegaste, o sea, llegaste a tu casa antes de lo que saliste del cine. Sí, obviamente. Si es un viaje corto. Sí. Salí 1:10 del cine y luego llegué a 1:10, 1:05 a mi casa. Está buena. Yo, a mí me alegró, a mí me agarró tomando una cerveza y yo estaba cansado porque eran las 3 de la mañana y cuando metí el cambio de hora dije, me tengo una hora más. Sí. Fue una alegría. Y todos sabemos que para vos tener una hora más de noche, si hay algo que te gusta a vos... Una hora más. Es la noche. Una hora más de noche... Es una hora más larga. Es una alegría más terrible mejor. Que le da para este... Brindé por el cambio de hora incluso. ¿Sí? Sí. Brindé así, con los muchachos. Te la jugaste. ¿Dónde dijiste que estabas? ¿O dijiste? Sí, en el barrio. No sé, seguramente. No me acuerdo dónde me agarró la noche, pero no, hay grandes posibilidades de que sea el Barro 2. O sea. En la cortita. ¿Y sí, ahí cambiaron todos la hora al mismo tiempo? No, no sé, pero sé que brindamos con los amigos. Claro. Por el cambio. Son la una, de nuevo. Claro, la una. Es una excusa para más, para el brindis. Claro, sí, no, está bien. Bueno, habrá que esperar entonces al próximo atraso de hora, pero que será por octubre del 2010. Octubre del 2010, sí. Calculo que el segundo domingo, primer domingo de octubre. Ya les está hablando. O sea, son 6 meses que estamos haciendo, 6 meses y 6 meses. Sí. Sí. Sí. ¿Cuándo cambió? Escucha, yo pienso que igual en realidad... ¿Noviembre? ¿Cambió en octubre? Sí, en octubre. ¿Está contando No, son 5 meses. 5 meses. Porque llega un momento que si tenemos 6 meses y 6 meses, ¿cuál es la verdadera hora? Es que la hora no existe, como los números. Es una forma de representar algo. No, siempre consultando el uso horario. Es la hora correcta. Tres horas de Jorge Greenwich. Bueno, y ahí empieza todo el tema de que... De todo eso. Y también lo que te cambia con este tema del cambio de hora, lo que te da es el jet lag. O sea, ¿qué? ¿Jet lag? ¿Un chicle? No sé, pero... Pero puede podría ser. Podría publicitarse. A una aerolínea. Jet lag es eso que viste con el cambio de hora, que cuando viajás y todo eso, sí. Y te genera como cansancio y todo, ¿viste? Entonces sí. Vos podés yo aplicar en el laburo, hoy me mató, estoy medio me quieto. Mató el jet lag. Me mató el jet lag, ¿no? Y... Ahí me mató el jet lag a Rivera el otro día, por ejemplo. Tuviste. ¿Qué hora es en Rivera? ¿Eh? Y es la misma hora. Era la misma hora, pero 6 horas y media de ómnibus me mató el jet lag. Pero así que bueno, está como el cambio de hora te agarra y te da jet lag y todo eso. Vamos a escuchar una bonita canción de un grupo español pero. Que se llama Jet lag. Justamente. Un beso. No sé por qué, pero me la imaginé. Y que el tema se llama Don't Forget the Clock. No te olvides de tu relojito.

Aire. Aire es lo que falta acá adentro. La música de los Ronditos Ricota cuando pasan 30 minutos de vaya uno a saber qué hora lo estás escuchando, pero 30 minutos de que lo arrancamos. Saludamos más o menos. A Alejandro. Ahí está, de que saludamos 30 minutos con la música de Los Redondos del disco Lobo Suelto del 93, un temazo. ¿Lobo Suelto, Cordero Atado? Era en disco doble. Esta que estamos escuchando creo que es de Cordero Atado. La otra era de Lobo Suelto y el Rock para el Negro de Tila. Sí, capaz cantando mal. Uno de los temas más lindos de ese disco. No lo tengo el disco. Ah, yo tengo uno. Ni ahora en mente, ni en casa. No lo tenés escuchado, no. Y no lo tenés físicamente. No, para nada, no. Pero igual la canción me gustó y esta me gustó también. Y... ¿te gusta? No, ella no. No, pues estábamos mirando la foto de Carla Bruni acá. Que no sé por qué salimos, o sea, no sé por qué salimos a ver foto de Carla Bruni. Y... hablando de... sí, del Botox. No sé qué estamos hablando. Del Botox, pero... seguramente. Carla Bruni, sí. Y sus usos. Sí, Bruni, sí. No, sí, todo el tiempo. ¿Sí, me? No. ¿Carla Bruni no? No, no. Mirándola en este momento, que está media calabérica, que son fotos de las elecciones del domingo pasado en Francia, no. ¿No? No. ¿No, no? No, y yo sé decir cuándo una mujer sí. Okay, y ¿no? Yo de esto sé. Y mirá que de esto sé. Y si yo digo que no. Vas a tener que aclarar después eso. No, pero de decir. Vos, no, pará, va a haber si mucha Carla, gente que va a pensar. Si Carla Bruni no. Si ¿quién Carla sí? Bruni. Para tener más o menos cuál es tu rango o tu target. Una Penélope Cruz, sí. Bien. Me gusta. A yo a la hermana. ¿Cómo se llama? Mónica Cruz. Mónica. ¿No? Sí, no, Penélope Cruz todavía. O sea, no sé cómo es la hermana. Es como ella, pero mucho más linda. Bueno, sin ir a Hollywood. Es un galleguita nomás. Sí, yo le operaría en la nariz igual a la señora Penélope. Vale, pasamos a mandar un mail. penelopecruz@hotmail.com. Operate la nariz. Pasando un mail a no es lo que parece fm@gmail.com y decís. ¿Y sí? Pone, ¿qué le harías a Ximena? ¿Qué se tiene que operar? ¿O qué se tiene que operar, Carla Bruni? ¿O qué se tiene que operar? Ustedes. Claro. No sé si quieren operar algo también. No, a mí me tenés que hacer de Botox, nuevo. El Botox no tiene género. Como Ricky Ford. Bueno. Botox ni Botox. Voy a morir con Ricky Ford. No, ¿por qué? Porque. ¿A qué tiene podrido? ¿Qué? Bueno. Me tenía podrido Ricky Ford. Yo, como no consumo. No consumo ese tipo de periodismo. No, no tengo nada. No, yo tampoco, pero lo veo en todos lados. De, bueno, si es una figura pública. Para el almacén de casa todos los días. Yo que sí vi que están viendo dobles de él, ¿no? ¿Cuándo vendrá gente el doble de nosotros? Voy a entrar al Facebook de Ricky Ford. ¿Pero es él en el Facebook? Sí. Puedes entrar al Facebook de No es lo que parece también. ¿Sí? ¿Cómo es? No es lo que parece. No es lo que parece. Creo que tenías que poner facebook.com/ no es lo que parece. Y ahí está. Quedás. Puede haber otro No es lo que parece por ahí, pero creo que... son unos truchos. Son truchos, solo nosotros. Son unos dobles. Puedes a través de la página de unhuevorevista.com. También ahí tienen el link, nos lo llevan al blog nuestro, no es lo que parece, fm.blogspot.com. Exactamente. Exactamente, está todo dicho. Y también hay un celular que es 095-918400. Que si quieren que no llamarlo, le llaman al nene y le mandan mensajes ahí. Pero que con gusto se lo responderé. Y a Chu lo tenemos que llamar. ¿A dónde? Ah, sí, mirá. A Chu se lo llamamos. Chu. No, a ver, no contestes. Chu, ¿estás por ahí? Con Chichine. A ver si se escucha. Chu. Hola. ¿Cómo andas, Chu? ¿Cómo andas? Eso por si estás lejos, viste que. No sí, confiaba en sí. Que anduvieran los micrófonos, entonces se trajo. Yo los micrófonos no creo. Los micrófonos fallan, señor. Mala idea un megáfono en un estudio de radio, ¿no? Sí, la al lado sí. De un niño, ¿no? Era sí, como mala que... idea al lado de él. Ahí va. Pero bueno, él lo sabrá aprovechar. ¿Cómo estás, Chu? Bien, bien. ¿Cómo anda? Estás rodeado, Chu. Estás rodeado. Me suena. ¿Rodeado por qué? ¿Por dónde andás? No, ando acá arriba de ustedes. Estoy, ¿estás mandando los presupuestos de este año para poder enviarte? Sabés que está bravísima la licitación. Está re complicada. ¿No se cerró todavía la licitación, ese negocio? No, capaz que después de turismo, ¿viste? ¿Pero qué lugares estás pidiendo en la licitación para aquí ir? Llegó el negociador, Chu, pida sus exigencias. No, pasa que teníamos dos destinos que se pincharon. Uno de ellos es... para que me voy a buscar la campanita. Uno es Haití, el otro es Chile. No. Este, entonces está, ahora hay que buscar nuevos destinos. Saludos para la gente que sí. Todo lo toman con humor. Este, bueno, porque y Chile, si no, el Chile no tiene mucho humor en esta época. Se ríe mucho el Chile. Tiene ah, humor, bueno, humor, es un chiste del libre. No, no, sí, para mover cosas, un poco el asunto. De sí. Algunas cosas que hemos dicho. Es con cariño. Escucha, Chu, bueno, esos eran los dos. Y bueno, y si no, plan B. No, claro, pasa que este de los lugares donde uno quisiera ir, digamos, siempre está como muy lejano, digamos. A mí me gusta el Caribe con él. Sí. Y pero bueno, está Caribe, pero ¿no? Hay poco laburo está ahí. Muy Caribe. Hay poco laburo ahí. Entonces, este, Chu es alguien que tiene que ya ser un experto en lo que es cambios de hora, ¿no? Sí, sí, los sí, sí, el más desconcertado de todos, soy, claro, en realidad. Vos sufrís de jet lag. Son esos que tienen varios relojes en la muñeca y no, no, al no. Contrario, aplico la del nene, el tiempo no existe. Bien. Es decir, ahí claro, va, muy bien. Salió el sol, está, es de día. Es de día, se oscureció, se oscureció de tardecita, es de noche, está la luna, es de noche. Y te pasa eso, ¿no? De que salís y llegas antes de la hora que saliste y todo eso. Sí, pero se vive con menos estrés. Sí, totalmente. ¿Cuándo llegás a casa? De mañana. Claro. ¿Cuándo venís? De noche. Está. Ya en, está. En abril de tarde. Claro. Claro, nunca puedes decirme mentiste. O sea, yo mientras llevo de no noche. Salga el sol, estás. Estoy a tiempo. Estás siempre a tiempo. Bueno, estaría complicado para saber la diferencia horaria con nosotros. Que eso sí es lo que único que tendría que tener presente. Sí, porque el año pasado teníamos bastante diferencia horaria. Ahora tenemos y 36 y vos, Chu, probablemente tengas lo mismo que nosotros. Sí, ahora tengo y 36. Hoy sí. Hoy. Y solo por hoy. Bueno, no sé si te estarás yendo a algún lugar, capaz que puedes hacer dentro de la licitación que podamos ir nosotros también. Lo vamos a pedir. Está en la carpeta. Yo propongo, Chu, que nos vayamos a River. Bueno. La vamos a pasar bien. Llegamos hora, más o menos en el mismo tiempo que llegamos a España. Sí, prácticamente. ¿Sabes lo que me sorprendió? ¿Sabes qué es? ¿Sabes sí. Cuánto sale el pasaje de vuelta a Rivera? ¿Cuánto? Un palo. Más caro que ir a Buenos Aires. $1,000 vale ir a Rivera. A Buenos Aires vale 500. Yo viajé hace muchos años a trabajar, trabajé en Bella Unión, o sea, la punta del se país. Se labura bien ahí. Sí, de Cañera estabas, esa vez que te salió esa chanita de Cañera. Sí, y bueno, me acuerdo que estuve como 9 horas arriba del ómnibus. Sí, yo estuve. Quiero exagerar, pero. 6 horas y media, casi 7. Bueno. Y en 9 horas capaz que llego a España, ¿no, Chu? Si luego escala. Sí, sí, llegás. Sí. Por eso. Y bueno, y en 6 horas en el lento a Buenos Aires, ¿no? Sí, es más, hasta si te vas por Cachiola, por eso, 3 horas ómnibus hasta Carmelo y 3 sí. horas, 6 horas estás allá. Por eso, 6 horas en el lento, si vas en el rápido, menos todavía. Sí, capaz que en 3 con el rápido, creo, porque Montevideo, Buenos Aires, directo al barco. No, la próxima vez nos vamos a Buenos Aires. Ahí está, que juegue Cerro. Que juegue Cerro en Buenos Aires. Cerro juegue en Buenos Aires la próxima. Sí, que por Cerro. ¿Por barco a Rivera? ¿Por dónde? Por barco. No, no, de aquel lado, no, no. No. Inventando. Me quería meter por el Río Negro y no hacer una escala. Era bueno, estarían, igual. Estarían faltando algunos estrechos ahí. Claro, sí, no tengo dónde hablar después. No, pero estaba viendo método de poder llegar más rápido en realidad. Por tren. No, la mejor es helicóptero, ¿no? Esa no falla. Bueno, por ejemplo. Bueno, más rápido que el avión, que la avioneta. Sí, pero demoro más en subirme y bajarme. A la avioneta. Que sí, que llegar en coso. Como yo, Axel, dicen que Axel vino en helicóptero. No, en Brasil dicen que. No, yo escuché que Axel vino en avioneta, en su jet privado, y que creo que cuando arrancó el recital, tipo a las 10 de la noche, él todavía estaba en San Pablo. Sí, que estaba en Brasil y dijo, vos, arrancá, dale, vamos. Y estaban muy malas, pero muy malas todas las chicas estas de Vendetta, porque sí, no pudieron tocar, no sé qué, carajo, y se enojaron con el gordo Axel y dijeron, ojalá que venga, que tengo suerte. ¿No pudieron tocar? Tocaron, sí, pero no pudieron probar sonido, tuvieron muchos problemas. En realidad no se escuchó nada. ¿Cómo fue la caída de Cecilia? Porque fue lo más lindo que tuvo el toque de Vendetta fue la caída. La busqué en YouTube para ver si podía verla, porque yo como no fui, no la vi, y todos dicen que fue muy linda. Vos me decís, ¿qué fue el toque de Vendetta? Se cayó la bajista. Fue así lo a destacar del toque de Vendetta fue eso. Que fue para arrancar el último tema, ¿no? Sí, el último tema, que hasta se ellas cayó se rieron y patinó la típica. Y cayó para atrás. Quedó horizontal y cayó así. Fue aparte usa lentes de ver, ¿no? Sí, no sé, calculo que en ese momento. Sí, bueno, ahí no lo sé. Deben estar volados. Yo, igual de donde estaba, no tenía mucha chance. Lo que vi fue una crónica que escribiste en el blog. Johnson. Sí, pues la firmé. No la puedo decir que no. Claro, pero eso me mira como diciendo. No puedo decir que fui yo. Me mira como diciendo. A lo que la firmé, digo. No. La próxima vez tendría que haber mantenido el anonimato. Pero aparte, bueno, de que la firma. La firma y pone hasta su mail personal, sí, onda. Sí. Y me mira como diciendo. Me estás mandando en cana. Capaz que ahí me agarraste. Pero es excelente, yo la leí capaz toda. Capaz que ahí me agarraste con ese detalle, pero lo voy a tener en cuenta para la próxima. Me miró, me dijo, me estás mandando preso. Me estás mandando preso, pero... Johnson, no. Igual lo que quiero decir dos cosas del recital. Si a alguien le interesa, en el blog no es lo que parece fm.blogspot.com. Hay una crítica que no sé quién la colgó, pero que está ahí. Que firma como el varillo. Que se haga cargo. Pero quiero decir dos cosas. El gordo Axel no está tan gordo. No, la camisa igual la reventaba un poco, no, pero... Contra todo lo que decía el gordo Axel, no está tan gordo. Y el muchacho que toca la guitarra, una de las tres, sí, DJ Ashba se llama, es el nuevo sex symbol del Uruguay. Ah, ¿en serio? ¿Van a que la emboló? No, todas las mujeres que fueron a ver a Guns N' Roses, todas, pero todas, absolutamente todas, enamoradas de DJ Ashba. He visto computadoras con fondo de pantalla del muñeco ya en corto tiempo, en pero... 4 días. No lo vi. Pasó de no ser nadie. ¿DJ qué? A ser DJ Ashba. No está más. Yo me acuerdo uno que era Bucket, no sé qué, que tocaba con un balde en la cabeza. Que era el viejo guitarrista, creo. Lo escuché en la fila. En la fila de la entrada escuché que alguien estaba hablando porque fue muy bizarro. O sea, el público fue. En la cola ya te hacías amigos, ¿no? Sí, sí, sí. En la cola me pasó una situación muy... El amigo de cola. Muy interesante que fue... Esto es un sexy. Estar parado en la puerta de la tribuna haciendo cola en la Olímpica, 200.000 personas. Eso haciendo cola, haciendo fila, decí por favor, Varilla, porque... Haciendo fila. ¿Viste? O sea, no lo íbamos a hacer nosotros el chiste, lo venís a hacer vos. Sí, sí. Pero entonces, nada, a lo que uno está esperando muy tranquilamente en la fila, así, y se acercan dos muchachas, así que no sé si eran una mezcla entre flogger y rockeras de los 80, por definirla algo. Como no una más, remera de Nini o de Floricienta. Sí, una onda así, no más de 17 años. No. Y se me acercan y me preguntan: conocía mucho. Hola, ¿para qué es esta cola? Para ver a los Guns N' Roses. Esa es como la pregunta que le hacía el lobo a Caperucita, ¿no? Y digo, y bueno, y a lo que está, entre un poco de improperios y esas cosas, me dijeron, bueno. Estaba preguntando a qué puerta, te va a ser gracioso, pelotudo. Pero bueno, fue un momento. O sea, la alcanzaste, o sea, digo. Aparte, imagino que le dijiste, y para ver a los Guns N' Roses, me parece, porque el clásico. A lo que está todo el mundo con bandana, de camiseta, dice Rose, sacamos la entrada hace 6 meses. Digo, me parece que debería saberlo, pero. ¿No sabes que yo no me acordaba que vos ibas a ir? Cuando vi la crónica, fue, dije, ay, es cierto, ahí ya iba. Yo te había dicho que iba a ir y vos no me prestaste, ¿viste? No me prestaste atención cuando te hablé. ¿Cómo estuvieron? No. Vos queriste para atrás a Rey Toro, pará. Decime si no se parece el luquete de él, si no se está pareciendo al de Rasmus. Al de Rasmus, sí. Exacto. Es muy parecido DJ Ashba con el de Rasmus, pero no es el mismo. Ah, me quedo con de Rasmus 1000 veces igual, ¿no? Pero viste el muchacho, los ojos que tiene y todo. Sí, están todas, sí, sí, enamoradas de este muñeco, que toca la guitarra ahora, ¿no? Lo tengo acá en realidad, este, el muñeco a Disney Ashba. Y si alguien puede, para cerrar así el tema de Guns N' Roses, si alguien vio Cámara Testigo ayer... ¿En el Marconi? No, el final de Cámara Testigo. O si pueden conseguirlo... ¿En un quilombo? No, siempre esta vez. Fue en el recital de Guns N' Roses. Con un travesti. No. Con un niño. Con un gay. Casi. Con un niño. Una meretriz. Hicieron una parte. Café con leche. Hicieron un especial de Guns N' Roses. O sea, acompañaron a unos fanáticos a ver a Guns N' Roses. Fanáticos de 17 años. Borracho, ¿no? Hubo nota borracho. No. Nota a gente, a rockers uruguayos. ¿Quién? Tirame. El que lo pueda. Nombres de lo que aparecía. El que lo pueda conseguir o el que lo haya visto, siéntase afortunado. Es riquísimo. Una de las notas que va a quedar grabada. El petit del año. Ya con esto, Cairo. A mí me da, cuando habla Cairo, a mí me va como con pillito. ¿Pero porque... te da risa o en el bajo vientre? No, en el bajo vientre, creo. Porque estoy así, tipo, en mi cama y me mira así de costado, me mete esa voz, onda, estás en cámara, te escribo yo. ¡Ah! Y de repente me pone ahí una cumbiamba con 5 gatos. Son muy parecidos, ¿no? Es una cosa que, por favor, nene, pone por ahí. ¿Ya te enamoraste hoy? No, de él no. De él no. De este sí. De este otro sí. Del de Rasmus. De Rasmus. O sea, busquen en Google, en imágenes. Podemos pasar un diálogo de Rasmus. Rasmus. O sí, como no. Ay, muchas para, veces. Para el video de la semana, de Rasmus, sí. Tienes muy buenos videos. Lo voy a poner para ahora. Para, claro. De Rasmus. ¿Quién es la Rasmus? Es una banda media también, es mucha metal medio negro, una cosa así, pero tiene lindas Es como Evanescence, pero más para arriba. Es como un Evanescence pachanguero. Es como los sultanes, pero del género de Evanescence. Me matan los looks que meten, ¿no? In the Shadow fue el tema de Rasmus. No es de Rasmus Guilty también. Bueno, tiene un No Fear un montón, pero. Vamos a pasar Guilty. Muy linda. Ahí va. In the Shadow fue uno de los temas que la gente puede conocer de Rasmus. ¿Qué será la vida de Papa Roach? ¿Alguien sabe? Bueno, no. Ahora en el corte llamamos. Vienen a tocar en el centenario. Bien. Dentro de. ¿Cómo estuvo Sebastián Bach? Se metió la gente en el bolsillo. Un grande. A mí me dijo que fue un grande. Sí. Me mandó, te amo Montevideo. No, te amo Montevideo. Te amo, italiano. Ya no está. Hay un video en YouTube de él cantando a dúo con Axl Rose. Pensé con Marta Sánchez. No. Con ese fue Flash. Pero sería lindo. No, pero fue una cosa que yo como lo ponía en la. Todavía no me termino de decir si fue algo bueno o fue algo malo. Medium o malo. ¿Por qué sos tan drástico? Bueno, porque la entrada que vos pagaste, no digas el precio igual. Pero digo, valía la pena lo que. No era una cuestión de dinero, es que no llegabas, la hora no ayudaba. Era la conclusión más. ¿La más cara que vos te salías? Creo como 3,000 y pico de pesos. Pero creo que la conclusión más. A la que más llegué, arribé, fue que no era ni el día ni la hora para estar ahí. Quizás en otro momento, en otra hora, podría haber sido otro como hace 20 años atrás, por ejemplo, ¿no? Claro, quizás en el 91 en River, o sea, podría haber sido otra cosa. Bueno, ya sabes, para la próxima. Yo creo que yo te respondí el mail de esto y te puse que con esto Uruguay, más lo que fue el toque por la paz, más lo que fue el recital de Alejandro Sanz con la cantidad de miles de entradas vendidas el día anterior. Se dice que se suspende porque el escenario no aguantaba la infraestructura que tenía de iluminación y sonido. El señor español este se le iba a devolver la plata a todas las mujeres o hombres que habían comprado, pero no lo iban a hacer. Que se iba directo al recital de Argentina. O sea, la ilusión de meses antes de comprar la entrada y que un día antes te digan que no lo hacen. Chorro. Ojo, todos creo que no había ni una persona que no estuviera temblando de que se hiciera, incluso dentro del recital, ¿eh? Estaba todo el mundo pensando. Pero esa gota por la espalda, diciendo, ¿y si no viene? ¿Y si esto es mentira? ¿Y si esto era eso? Bueno. Varilla, pero entonces no estuvo en la prueba de sonido. No hubo, parece. Creo que no hubo, ¿no? No hubo prueba de sonido, por eso los creo problemas. Que le hicieron en Río la prueba de sonido. O sea, de ahí puede ser una explicación, ahora que vos anotás ese detalle así, no menos importante, que la voz de Axl no se escuchara en ningún momento desde ninguna parte de la cancha, ¿no? O sea, claro. Se escuchaba la banda. O sea, los solos muy lindos, todos los solos de guitarra, tres guitarras cubriendo lo que vendría a ser antes Slash, entre tres hacían uno. Todos muy buenos, virtuosos, todo, pero la voz de Axl faltó. O sea, cuando la banda no sonaba, se escuchaba. Pero en el momento que sonaba todo junto, se dejaba escuchar. Y lo otro, yo no tengo mucha idea de los Guns N' Roses, ¿no? Pero Chinese Democracy es un embole, ¿no? Sí. El momento de Chinese Democracy. Es un disco que lanza a fines del 2008. Y que claro, pero ya tenés dos años para conocer 2010, el claro. Disco. Claro, pero sabés que la gira se llama Chinese Democracy. Bajate, no sé, compralo. Sí. De hecho, creo que era el tema que arrancó, el tema 1, Chinese Democracy. Después vino Welcome to the Jungle. Sí, y cerró con Paradise City. Con Paradise City y no tocó Don't Cry, por ejemplo. Y no tocó Don't Cry. No, bueno, había vos. Gente que lloraba. Y uno le decía, no llores. Don't Cry. Ay, eso mismo iba a la campanita. Así que bueno, por más detalles, no es lo que parece fm.blogspot.com. La nota de nuestro crítico de espectáculos, nuestro Christian Font de la música, nuestro Jackie Rodríguez se trata de los acordes, nuestro Daniel Lucas de las corcheas, nuestro. ¿Qué más? Nuestra Charito de la semifusa. Desde abajo. Cuando estás en la cima de tu carrera, cuando el mundo mira cada uno de tus movimientos a toda hora. Necesitas la seguridad y una protección contra la caspa de larga duración. Mi nombre es Cristiano Rolando y hago publicidad para shampoo porque soy una rata. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le bien-aimé. De cómo va. Ahora hace un rato la estamos mirando y ahora la escuchamos. Y pará, y seguí diciendo que no. ¡Horrible! ¿Qué es eso? Pará, ya tenés vegetaciones, dejate joder. Pero no te compone el lugar, o sea, la... Pará, pará, escuchá a la Mática con vegetaciones, mirá. Pero lejos de Carla Bruni, todo divino, está, me habla así, bueno. Escuché una frase de un crítico de cine, no me acuerdo cuál había sido, luego voy a preguntar, de una actriz francesa. Mi corazón es de España, de Francia. Mi corazón es de Francia. Del mundo. Qué lindo. ¿Y cuántas pueden decir eso, eh? ¿Cuánta poesía? Eso es una metáfora, señora, señor. Creo que fue el lunes, el Día Internacional de la Poesía, ayer, por ahí andaba. Y hoy lo escuché en una reunión con gente que cuando lo escuché dije, qué frase. Mi corazón es uruguayo, pero mi culo es vos populi, ¿viste? Una cosa así. Pero bueno, un saludo a Carla Bruni, entonces, para ella. Seguí diciendo que no, igual. Que te hable así. Que no, obviamente que no. Por eso me quedo con, yo le comentaba a Varilla, con Sassi. Es una francesa también que ya tiene sus años encima, también que canta. Ah, ¿y cómo era la francesa que a mí me gustaba? Edith Piaf. No, deja de puta. No, una que hacía unos videoclips que era una guacha, pegó dos temas nada más. Jordi. No, ya me voy a acordar. Me saca de partido. Petunia está como. Bueno. ¿Viste cuando uno tiene problemas? ¿Qué mejor cuando uno tiene problemas? Hablarlo con los amigos. Y tenemos una lista de todos los problemas que tenés acá, pero que la vamos a ir exteriorizando. No voy a hablar de ninguno de esos tres. Voy a hablar de otro problema. No, pero dejalo para otro. Para otro día. Para otro. La sección se llama problemas. ¿Cuál es el problema que tenés hoy? Sí, pues así. Pues, y yo también. Uso a contramano y la gente adusto. Pero bueno, quiero hablar de algo que me está aquejando. Sí, por ejemplo... Que se perdieron los códigos, ya lo habló asaltantes y no voy a hablar de eso. Pero el mosquito perdió los códigos, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema con el mosquito? El mosquito de antes. Son los no problemas, en realidad. El mosquito de antes, ¿qué hacía? Respetaba. Si vos tenías una remera de manga larga, no te picaba. Es como el ladrón que no robaba en el barrio. El mosquito, vos te vestías y el mosquito decía, este tipo prefiere el calor a que lo pique. Esto es valorable. Sí. Y que hacía, respetaba. Sí. Ahora, ¿qué hace este mosquito pasta básico? Prendías el ventilador antes y el mosquito no te picaba. El mosquito, vos le ponías el espiral antes y respetaba. Ahora entra como perico por su casa porque se droga. Porque le pega ya el espiral. Una generación, ¿eh? Sí, se pueden hacer aportes. Yo quería plantear esto del nuevo mosquito. El mosquito ahora ha evolucionado. El humo del espiral lo droga. Sí. Porque el mosquito ya no tiene cola. Y otra cosa. ¿Cuál es el tema con el mosquito? Te jode que te pique, te jode que te sume. Por ejemplo. ¿Cómo jode que te sume? Claro, pues ya un momento vos decís, más que me pique. Nero, está, picame. Ganaste, no me di cuenta. Picame, ya está, pero no me des vuelta, porque entendés que yo no puedo dormir. Entendés que si vos me picás, vos te vas antes, yo duermo. Si vos das vuelta, yo voy a estar como con un 2.22 con los ojos y no me vas a poder picar y vamos a demorar más. Vos no tenés que ir a laburar mañana. Tienes que arreglar horarios con el mosquito. Claro, o sea, marcar un horario en el que el mosquito pueda salir. De acá iba, de tal a tal hora voy a dormir. No. Pero no, si te animás. El mosquito copó la calle, ¿no? Este mosquito... Sí. Sí, drogadicto, sí. Ya que no le importa nada. Te va a picar con toda tu familia, así como las planchas tendrán un multiahorro. ya no les importa nada, ¿eh? Ya esto, los códigos, ¿eh? Por encima de la ropa. Bueno, Omi, ¿hasta cuándo, no? Lo único que... ¡No! Ahí va. Este momento, ¿eh? Mátamelo, mátamelo ahí, por favor. ¡Hala! ¡Muy bien! Parecemos Mujica aplaudiendo con los olimareños. Igualito, la verdad, una sincronización. Gracias. Ahora creo que en estos momentos dentro del estudio no hay ninguno, pero hasta hace un rato estábamos... Porque se asfixiaron, por eso no hay. Claro, porque ya es un se tema. A ver quién se muere primero. ¿Y cuál es el otro tema que me pasa con el mosquito? ¿Cuándo lo mato? La sangre. Es complicado. ¿Dónde? Tema. ¿Dónde lo mato? En la pared blanca, imposible. Bueno, mi casa es la franja de Gaza ahora. O sea, hay cadáveres entre mosquitos, polillas, cucarachas voladoras, grillos, todas esas cosas están entrando ahora que... Sí. Yo te digo. Sí, este país no tenía eso. ¿Esto? Antes no pasaba. Ahora entran todos. Como perico por su casa, te entran y te copan. Lo que está pasando en mi casa lo voy a contar ahora después. Pero el tema de la sangre, ¿no? Del mosquito. Sí. Es mucha. Aparte de ser mucha. No nos pueden poner un banco de sangre, digo, porque ya que tenemos que ir nosotros a donar, ¿por qué, estaría, por ejemplo, bueno empezar a juntar mosquitos y extraer lo que ellos tienen ahí? Porque yo cada vez cuando mato uno, hay bastante. Y el tema que hoy, por ejemplo, me maté un mosquito en el brazo que no había llegado a picarme. Sí. Y me quedó todo el brazo en sangre. La duda es si la sangre es tuya o es del compañero de al lado. ¿Y que si esa persona tenía algo? Entonces me pasó eso y me quedé ¿solo mirando. ¿Solo transmite dengue el mosquito? Sí, eso sí, ya lo averigüé. Porque el otro día con unos amigos en un cumpleaños mientras se estuvieron picando. No, estábamos charlando y tomando algo. Y el tema del debate, a eso de las 4:30, fue el tema del mosquito. Se pone candente a esa hora. Sí, 4:30, tenés un amigo médico y ¿qué haces? Y hablas de cosas, ¿no? Le pedís recetas. Le pedí recetas. Préstame estetoscopio, ¿Cómo? Doctor, me duele acá. No te estamos... A ver, ¿dónde? Acá. Ah, doctor, me toco acá y me duele. Me toco acá y también. Exactamente. Porque es muy lindo, ¿no? Emborracharse con el doctor. O la doctora también, ¿no? Porque acá no hay que discriminar. No. Bueno, y se habla a veces, no transporta enfermedades venéticas. ¿No? No. Pero porque podría ser un tema de conservación de la sangre y temperaturas, no, es imposible. Pero podría ser un perfecto vector para enfermedades. ¿No? ¿No te parece? Espectacular. No sé, pero dijiste vector. Y cuando decís vector, es como que manejás información. Sí. Eso es totalmente científico lo que acabas de decir. Así que bueno, otra cosa es que el mosquito creció. Eso sí, no me acuerdo. Es más grande. Sí, en tamaño promedial creo que esto. El mosquito del 2010 no es el mismo del mosquito del 90. Ah, no. Axl Rose tampoco. Creo que pasó lo mismo que el mosquito. No tanto, sí, pero. El mosquito agrandó. Entonces. Para ir cerrando este tema que es mi complicación y después lo quiero escuchar, a ver qué puedo hacer. Sí. Yo llego a casa y soy Rambo con él, ¿no? Estoy solo en casa, llego a casa, me pongo una campera, una alfa polar, agarro un libro, sí. Me pongo una corbata en la frente y arranco la guerra. A librar mi guerra como si fuera Stallone matando vietnamitas. Sí. Esto es Vietnam. Y así me tiro por arriba de los sillones. Y ya aparte hay momentos que ya empieza a atacar. Por ejemplo, porque la polilla, ¿qué pasa? Está tan drogada, por ejemplo, la polilla también. Y no muere así nomás. Porque la polilla, ¿qué dice? Es kamikaze. Viene y te pega la cara. Se te da. Te viene de frente. Y una vez, ¿qué hace? Le tirás un vaso de vidrio. Entonces por eso te digo, mi casa, hay mosquitos pegados en las paredes, hay polillas en el piso, hay vasos de vidrio rotos, hay hojas de diario. Hay olor a guerra. Mi casa es una guerra. Y ese es mi problema. No sé qué hacer, no sé cómo solucionar. También está la parte esta de que en dónde es peor que te pique el mosquito, ¿no? Yo creo que los dedos de los pies es una. En la cara es jodida. Y creo que en los lugares donde la circulación sanguínea es mayor, porque eso hace que te pique más. Los dedos de los pies, ¿no? ¿Estuviste estudiando el tema mosquito? No, estuve estudiando, pero es lo que yo pienso en realidad. A mí me la cara es jodida. De muy mal humor que me piquen los mosquitos. Y la gente está de mal humor. Me pone muy mal humor. O sea, es imposible ponerte contra una pared. Ponerte contra una pared es imposible porque está lleno de mosquitos, ¿no? Entonces la gente está toda de mal humor, está todo el mundo estresado porque ya no, ni siquiera es que preferís el calor para que no te piquen. Ya tenés calor y te pican los mosquitos. ¿Volver a la época de los mosquiteros? Quizá no veo en muchos lugares, pero estaría buena. Y después, el otro tema que... que les quería plantear con Facundo Mosquito, que hay un problema es que yo respiro mucho con la boca abierta. Qué lindo. Y ahí me viene ese problema. Te has comido un bichito. Me he comido. He comido. Ahora un bichito. Sí. Me pasó. ¿En serio? Sí. Y ahí uno cuando uno dice... El viejo dicho ese tenía razón. En boca cerrada no entras mosca ni mosquito. Es real y yo lo comprobé y creo que vos también. Sí, claramente. Entonces no sé qué hacer. O sea, yo estoy al borde. Yo aconsejaría no que sé qué hacer para dejar de comerme bichos. Claro, eso podría ser una etapa. Envolverte en tul. Es el tema uno. Emborracharse menos también. Que también, porque el bicho salió al aire no sé si lo atrae el alcohol. No lo dijiste al aire, ¿no? Sí, lo dije al aire. Ya, al bicho lo atrae el alcohol. Sí. Y cuanto más alcohol y más cuando no le invitas un trago. Claro. Una copiña, diría. No sé, te puedes momificar en tul como hacen en los bebés con los carritos. No sé cuál. El repelente es una opción en realidad. ¿No? El repelente. Sale un huevo el repelente, ¿no? Sí, ahora yo estoy usando, por ejemplo, estos que son en aerosol. Que en realidad parece como que fuera un sol pleno, ¿viste? Que te pones y por toda la piel y te la va como dejando más brillosa. Pero a mí me molesta porque ya empieza a joder a repelente. Ah, sí, me mata el perfume. Estar acostado a la cama. Me mata todo, en realidad. Estar acostado a la cama y empezar a joder a repelente, transpirar, el mosquito. La mezcla. No, sí, es lindo en el momento de la pareja, ¿no? Estar en pareja y entrar a sentirse que esos cuerpos como que se... Cuando esos cuerpos se unen... Se unen y se empiezan a patinar, ¿no? Repelente con repelente, qué rico. Bueno, pero por eso el aerosol lo que tiene es que te pones lo justo y necesario, no es esa crema, ¿entendés? Yo vi un padre dándole a la niña en la parada, le pone el repelente a la mano para que ella se lo pase en los brazos. Y la niña iba con la lengua a la inconsciencia del padre. La inconsciencia. Y aparte, después le quedan las manos. En esos temas nunca te pones lo que te debes poner, porque cuando te lo pones ya estás quemado y te vas a poner más de lo que te quieres poner. Pasa lo mismo con, no sé, con estás tan estresado que te pique un mosquito que agarras el repelente y te echas medio frasco porque tenés una calentura que si te dan un palo vas contra el puente Calhuaychú a darte bomba. O sea, no te importa nada, sos Michael Douglas en un día de furia. Sí, sí. Dame el desayuno. Claro. No sé cuál es la solución en realidad. No sé. Supuestamente hacer, la Intendencia Municipal de Montevideo ya salió a, ¿cómo que se dice? Fumigar. Eso. Pero continuar por plazas y etcétera. Para abrir un matafuego en un parque, no sacás los mosquitos. Es una plaza. Early, no sacás los mosquitos tirando un matafuego en un parque. Hay que hacer algo. Puedes llamar a una empresa de control de plagas. Las fuerzas militares, no sé, algo. Control de plagas, sí, exactamente. Que acá, a ver. Sí, yo tengo una mejor que esa. ¿Sí? Yo sí. También. Voy a llamar a todos. Tenemos un conocido de fumiga. Si necesitas. Como miércoles, si estamos arrancando. Si conoces. Ella era un buen argumento. Si soy el fumigador. Alguien que mate un bicho, me podés llamar que tengo el número de teléfono de la persona adecuada. Bueno, pero me quería contar eso. Estoy muy mal. Mi margen de buen humor está bajando. Y dije, antes de hacer. Al mosquiterío, ¿viste? Antes de hacer una locura, lo quería hablar con mis amigos. Así que quiero que lo sepan. Bueno, lo vamos a pensar. Des restes de rêves et des coins de vie dévastés. Tout le monde a cherché quelque chose un jour, mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Mais tout le monde ne l'a pas trouvé. Il faudrait. Oui, c'est un étudio. Tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al C286954, pelao. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimiento, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca. Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. Un Huevo Radio @gmail.com. Va a tener presentación. Va a tener presentación este espacio. Entregate, mosquito. Estás rodeado. Te voy a romper todo. Cambio. Bueno, dime ese compañero Silva que está. Bueno, se aburrió. De sacale, sacale el chiche. A la familia de insectos no es lo que parece. Decías. Va a tener presentación este espacio. Vamos, espacio nuevo que estamos estrenando. Sí. Así se llama el espacio. Va a tener presentación el espacio. Que se va a tratar de biografías de famosos, o no tan famosos, que no han llegado a ser famosos, pero que tuvieron sus hijos por ahí. Y que no los reconocieron. No los reconocieron. Y acá nos van a contar una historia. Nuestro primer personaje que vamos a biografiar el día de hoy es la biografiada. El día de hoy va a ser para la señora Cristina Carey. Así que si están todos prontos, sí, porque los homenajes hay que hacerlos en vida. Contanos la historia. Te voy a contar la historia de Cristina Carey. Música de... Creo que es Carey, perdón que lo corrija, sí. Porque historia de Cristina Carey. Yo que conozco al padre, creo que es Carey. Es Carey. Estamos escuchando algo de eso. Dígame. Bueno, Cristina Carey, o María Rodríguez, como la llaman actualmente, es nacida un 19 de febrero del año 1997, hija de la conocida cantante Cristina Aguilera y del famoso actor Jim Carrey. ¿Los tenés? La máscara y la del genio de la botella, para que se haga una composición del lugar. Sí, ahí lo estamos escuchando. Ambas estrellas, que se conocieron en una entrega de premios Grammy y que borrachos, en una fiesta post-evento, tuvieron sexo en la parte trasera del parking del Staples Center en Los Ángeles. Como consecuencia de ese encuentro, la joven Cristina resulta embarazada. Pucha. Ella no es consciente de esto hasta su tercer mes de embarazo, ya que su periodo era muy irregular y el ginecólogo le decía que esa hinchazón que tenía era producto de dos cosas: retención de líquidos o gases. Pero de ninguna manera era un bebé. Ya al tercer mes, no aguanta más y se hace un EVA test. Dando como resultado el EVA test de allá, ¿no? El EVA test dando como resultado 2 rayas. Cristina oculta ante la prensa dicho embarazo y cuando su hija nace la entrega en adopción a una familia de mexicanos para que la críen. ¿Cuándo? Esmeralda Fagundes y Alfredo Rodríguez, así se llaman los padres adoptivos de Cristinita, quien tuvo que crecer en el núcleo de esta familia muy muy muy pobre. Cristina compartía la cama con sus 7 hermanos y de tan pobres que eran, cuando dormían, todos soñaban lo mismo. Qué duro. Ya desde chica, tuvo que verse obligada a buscar cómo ganarse la vida. A los 5 años, ya cantaba en parada de autobuses, aprovechando la herencia del talento artístico de sus verdaderos padres. Así conseguía monedas que llevaba a casa para la compra de tacos, burritos y enchiladas. A los 8 años deja la escuela para participar en certámenes de canto y baile. El primero al que se presenta es Bailando con la Virgencita de Guadalupe, el Ángel Gabriel y las Chivas de Guadalajara, el cual resulta vencedora, llevándose así el premio, un cheque valor 75 pesos mexicanos, que son algo así como 115 uruguayos. Pero pese a sus constantes triunfos en certámenes locales, es recién a los 13 años cuando es capaz de mostrar todo su talento artístico haciendo shows eróticos en el cabaret Amapola, en las afueras de Ciudad de Juárez, shows que eran dedicados a policías y traficantes. Adicta a los analgésicos tomados para mitigar el dolor causado por su gran cantidad de horas bailando en el caño, lo que produce, como todos sabemos, ¿no?, grandes contracturas y dolores en los cuádriceps, tuvo que abandonar los escenarios. Actualmente vive en una pensión cerca del cabaret con 3 chicas más, con las cuales tiene un pequeño emprendimiento empresarial, de venta de marihuana y metanfetaminas, lo que hace que también este consuma de estas metanfetaminas. Para su futuro, Cristina Carrey, o María Rodríguez, como se la conoce en los bajos de México, piensa rehacer su vida. Está evaluando la posibilidad de usar todos los tics faciales que heredó de su padre, Jim, para entrar en el récord Guinness o hacer cosas más solidarias como alquilar su vientre a mujeres americanas. Esta fue la biografía de María Rodríguez, o mejor dicho, Cristina Carrey, la hija no reconocida de Jim Carrey y Cristina Aguilera. Más adelante, seguiremos sacando a luz las biografías no escritas de los hijos no reconocidos de los famosos. Hasta la próxima semana, soy Luis Ventura y fue un placer. Otra triste historia de... Qué motivo, ¿no? Qué vida complicada esta chica, Cristina Carrey, hija quizás, de Jim quizás Carrey. Quizás parecida a muchas otras chicas, ¿no? No, hija de famosos, pero dedicándose... Me gustó el primer concierto que ganó. El de... ¿Cómo era acá? Bailando con la Virgencita de Guadalupe, el Ángel Gabriel, la chica y la Chiva de Guadalajara. Un certamen prestigiosísimo de con baile. 75 pesos mexicanos de premio. Seguramente presentado por un Adad Ramone. Qué presentador, ¿no? Adad Ramone. La mesa que más aplaudan. Sí. Y con Gloria Trevi de fondo, como un show artístico. Ah, qué lindo de ver eso, ¿eh? Qué lindo, pero... La tiene siempre, a Gloria Trevi. Que era y me solté la rienda. Me solté el cabello, me solté la cara. Pero esta biografía de gente famosa, como qué desgracia teniendo dos padres tan famosos y tan María Rodríguez. Artistas, tener que rebuscarse la vida ganándosela de esa manera, ¿no? Aparte, qué feo soñar lo mismo. Cuando uno es tan pobre, que no te queda otra que soñar lo mismo que el otro. Compartir en la misma cama y soñar lo mismo. Compartir el sueño. Ponerte de acuerdo con tus 7 hermanos, muchachos. Hoy todo se ovejita. Hoy todo. Pero nada de granja, todo. El pastito, la cerca, una nube. Con un límite de número de ovejas. Claro, porque si no se te acaban. O sea, rápido. Hasta 30 ovejitas vamos y si no, blackout, o sea, apagón. Te viene el viejo de la bolsa, si no te dormiste con 30 ovejitas, te venía tu padre a darte con el cinto. Ay, pobre. Mijo, no derroche. Pancha que debe haber tenido este muchacho. No derroche que... sueño, mijo. Bueno, así pasaba entonces la biografía de Cristina Carrey. Bueno, le mandamos un saludo, que seguramente nos escucha desde internet. Desde las afueras de Ciudad Juárez. Ahí está. Escuchando un huevo radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripciones de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por un huevo radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Unhuevorevista.com. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis con tu colección a unhuevorevista.com llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma. Llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. ¡Extra, extra! Todos los miércoles de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Mientras sigue jugando con el chiche que yo... ¿Podés devolver el megáfono? ¿Podés llevártelo, sí, confiscarlo, ya, o sea, llamar al dueño de eso. Ya estoy llamando a la persona indicada para que se lo lleve. Ahí está. Yo quiero contar una sola cosa. Antes de estudiar locución, sabía que no, todavía no controlaba mi vozarrón, y los vecinos de enfrente del edificio me gritaban megáfono. Ahora que dijiste así, me hiciste acordar aquella época. Ese era el sobrenombre que tenía en el año 2006. Dicho esto, no vamos a decir el sobrenombre que tenés ahora, por las dudas. No, tampoco. La bomba. No. Dijimos que no lo vamos a decir. No vamos a decir, no. Juega mañana, ¿no? ¿Eh? Juega mañana. Mañana contra Cerro. Cerro. Bueno, estamos escuchando uno de los temas que estuvo en este verano, que pasó hace dos días, 48 horas que dejamos el verano 2010 y entramos en este. Si estuvieras en una emisora Punta Esteña, dirías: súbilo, súbilo, súbilo un poquito, a ver, a ver. Deja. Yeah. Eso. Feeling, algo así se llama. Ahí está, Black Eyed Peas. Uno de los temas que estuvo sonando, y esto nos da el pie, obviamente, para. Ahí. Me encanta que él disfrute tanto esto. Sí, no, se divierte, por eso lo traemos. De todo. Porque la pasa linda, ¿viste? Se divierte. Él viene. Tiene problemas en la casa. Y hace sus cosas acá, hace su programa. Esta se parte, esta parte puede subir donde canta esta chica que acabo, así que estoy enamorada. ¿Sí? Sí. A esta sí. Sí, a esta sí. A esta sí. Sí, sí, sí, sí. Este. Bueno, y vamos a elegir entonces los temas. Que yo no sé si este tema es la pudrió en verano. Ah, yo creo que sí. Este creo que sí. Creo que sonó demasiado. Sonó más de lo que tenía que haber sonado. Pero hubieron otros que creo que la pudrieron más. Por eso tengo las cinco canciones que la pudrieron, me gustan los rankings, en este verano 2010. Y bueno, y yo me voy a ayudar de aquel lado, porque como la que pudrió menos, en el puesto número 5 tengo a Sexy Beats. ¿Puede ser por ahí? Que estaba. Habían varias. David. Fit Axon, que es el cantante con el DJ. Habían varias versiones. Debo estar, pero re out. No estoy metiendo este tipo, o sea, que yo en no el samba no suena esta, me parece. Yo parte del verano no estuve, sí, pero a la gente que, en mi que vida no escuché esta canción. Que no le gusta, la música tropical, la cumbia, ponerlo por ahí. Le pedís a Nando que te pase el tema para el samba y te pega un tiro. Este tema estaban en absolutamente todos. Ojo. A favor del ranking, tengo que decir que la primera que la escucho ya me aburrió. O sea, ¿sí? No, ahí se pone linda, mirá. Ah, para, esto es cortina de algún programa. De acá viene el estribillo. Claro, gente linda bailando. Todavía no viene el estribillo. Colores claros, tragos frutales seguramente, daiquiris. Piscinas. Piscina. Imagínate, ¿viste el video? Muchas mujeres en el video. ¿Alguna adolescente? Nunca escuché la canción, bueno, ese. Este es el estribillo. Esto para el samba y el mambo, ahora no te imaginas. Sí, puede andar para el samba esta. Samba sí. Aparte es un tema, los temas, viste, que son sexy bichos, este tipo de temas, viste, que tienen nombre como que putece o no sé qué. Las botijas, escuchan este tema y se ponen trola. Era como el tema famoso, aquel Arde Papi. Ah, Arde, hay una de Buitres. El del, ¿cómo era? Del micrófono no. Había uno que los micrófonos no. Había uno que también era medio cachondo, así de esos bizarros. Sí, había. Bueno, pero el Arde Papi estaba en la época del meneadito. Sí. Y eran dos temas que las chiquilinas. Es como, ¿viste? Cuando te ponen una noche con vos. Ah, y ahí todas empiezan a bailar y a agachar. El poder de la música. Sexy es Bitch. Sexy de David Guetta, fit alguien. Acon. Ahí está, así con eso. Era. Y mira, uno en español que le sigue en el puesto número 4 con la señora Shakira y con lo que nos pudrió todo el verano, y fue La Loba. Sin duda que esto. Yo lo escucho ahora y cambio. No, está bravísimo. No existe posibilidad de que mi zapping quede acá. Nunca el videoclip no es un tema, me molesta. No, y creo que tiene otro que ahora también la está pudriendo, un tema nuevo, que no sé cómo se llama, pero sé que lo pasa mucho en la radio. Sí, que el video, Gitana. Ahí está. Loba, Gitana y. Los tres temas que sacó, los últimos tres cortes que sacó de este disco que se llama La Loba. A pudrir los tres ya. Y puede el ser que se tenga chuponiendo a Rafa Nadal. Ese que tenga Gitana, tenga un video bastante cachondo con Rafa Nadal. Sí. Ni re cachondo. Se acaricia. Si no se es cachondo, es para después ustedes. El gordo se arrastra por la cancha. O sea, no, se le rompe la rodilla, todo eso. Ahí toda la rúa me imagino con las manos en los bolsillos, lleno de guita, pero un tipo desgraciado, ¿no? Porque... ¿A quién? Al marido de dijo Antonio de la Rúa. ¿Sigue siendo? Sí, bueno, por ese mismo tipo de cosas, ¿ves? Sigue siendo el boludo ese. No, yo qué sé. La mina tiene vida el tipo así, me imagino, con los pantaloncitos, la coste, ahí boludeando, al pedo, mirando una película. ¿Qué hiciste? No, pero él trabaja tele, con ¿no? ella. Es un manager o algo, por y algo tuvo que ponerlo a hacer, porque si no iba a quedar como un mantenido. Pero bueno, la loba fue uno de los temas que realmente la pudrieron. Espero que en el invierno no lo pasen. Y en el puesto número 3 tenemos un tema que supimos hacer karaoke, supimos cantarlo. Tema hermosísimo, si los hay. ¿Qué tal? Pero hay que reconocer hay que, sí, reconocer que ya que te lo pasen dos o tres veces por día en la radio. De la mano de la señora Marta Sánchez, el señor Carlos Baute, colgado en tus manos. Es este tema que lo cantamos acá, ¿te acordás? Yo no sé si vos no es lo que parece. No, vos sabés que creo que estaba Nando. Quizás fue coincidencia encontrarme contigo. No sé si lo cantó. No me suena haber cantado. Yo tengo Alzheimer igual. Carla Brun. No está en el blog. No es lo que parece. Blogspot.com. ¿Cómo diría la dirección del blog, Carla Bruni? Ahora el ensayo y lo decimos. Hay una versión remixada de este tema. Cuando el tema aburre es cuando le hacen al remix. Claro, sí, sí. El sí. remix es síntoma clarísimo. Alargar un poco más su. Tres meses más. Claro, sí. Dame sí. tres meses más el ranking, peleador. Ahí está, para que diga, bueno, y se está yendo el ranking y lo me falta la piscina, no seas malo. Claro. Estoy liquidando piscina y parrillero, tres meses. Hermoso video. Hermoso, sí. ¿Sentí agua camino a la arena? No. ¿No? No, ahí, ya no, no. Pero es una señora ahora, ya no va tiene. Va en un taxi. Él es taxista y ella va atrás cantando. Sigue caminando por el taxi. Cruzando las piernas, todo. Precioso. Ah, qué linda esa la verdad. Lo teníamos en la posición número 3. En la posición número 2, un tema que realmente la aburrió. Me encanta, me encanta. Llamémosle culpable a la empresa. El tema del refresco. Hizo, el tema del refresco con la soda esa. Macano y con su Te Amo. Que sonó. Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa. Todavía me llama, yo no tengo la culpa. Un asco. Y no me haya olvidado. Es lo que tiene el reggaetón, que no es tan feo, pero cuando se pone por repetición, como para bien este tema. El reggaetón es feo cuando te lo imponen. Claro, o sea, porque si uno. Si tú supieras cuánto yo. Y aquí es la parte que hace mal. No. Te vas. Musicalmente, este programa ha decaído. Yo miré la cara de Chu y estas cosas que estamos pasando. No sé si era así, se estaba agarrando la cabeza o estaba aplaudiendo. Lo agarré medio ahí de costado en la cámara y no sé. Estamos si. Estamos re bolicheros. Estaba bolicheando a full, ¿no? Ahora empieza el invierno, que es la época del rock and roll. ¿No lo habéis visto videoclip de ese tema? Sí, por anda supuesto. En terrible goma, ahí el celular. Bien, reggaetonero en Miami. Está filmado. Bien de reggaetonero en Miami, que anda con dos minas que son divinas, la novia y la exnovia. La exnovia le manda un mensaje de texto. Por eso le dice que fue un triste pasado. Claro. Entonces el tipo se está bañando y la mujer le chapa el celular, cosa que no se hace. Hay una y ve el mensaje. La pasé divina ayer. Y ahí se da. Roberto. La mina se va de la casa en una Ferrari, el tipo la corre en un Mitsubishi. Todo divino, así. Le grita de la ventana a ventana, le hace el corazón, te amo. Falta la versión burga de esta canción, ¿no? No, ya está hecha. Ya está hecha. Porque han hecho de todo. Igual esta no fue la que más la pudrió. Seguramente ya ha sido la Catalina. La Catalina la debe haber hecho. Claro. Y el zurdo Besio te va a mandar, te amo. 6 horas, si le hace el zurdo Besio puede durar 6 horas la canción. Vamos arriba, zurdo, te amo. La versión extensa. Bueno, un temazo. Pero no fue el que más la pudrió. Porque todavía no llegamos al puesto número 1. ¿Qué fue esta? Poné la voz, chico, que creo que no necesita presentación esta canción. Ya está. Mr. for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. La canta Pitbull. 1, 2, 3. En mi vida lo vi. Yo nunca había visto a Ricardo Ford cantando todo esto, y cuando empezó a sonar esta canción yo decía, ah, la de Ricardo Ford, la de Ricardo Ford. No sabía qué carajo me estaban hablando. Nunca lo vi, todo el mundo parece que asocia esta canción a eso. Ricky Ford, el uno. Y parece que, no sé, se convirtió en el himno de él, pero... Sí, aparentemente sí. Este, People in Calle 8, tema elegido por los oyentes de No es lo que parece, en diciembre como tema de verano. Acertamos, evidentemente, porque lo pudrió lindo el verano. Ahí va, vuelta. Acá la parte en inglés. Parte en inglés, parte en inglés. ¿Cómo está? Está mal este tema. Me pasaron el bodrio ese colgado en tus manos que... No sonó ni en Clarín. Sonó como loco. Ni en Gardel FM sonó ese tema. Y le están dando para atrás. ¿Cuál fue el tema de verano en tu tribu? A ver, ¿cuál fue el tema de Denis Elías que explotó este verano en todos los boliches como mariachi, azabache? Y bueno, no sé por nada. Era el de... Pensando en ella, pienso. Poné, haceme, bajame la música, Chu, si podés. ¿Cómo, cuál era? Pienso en ti se llama. Sí, que ¿cómo es? Creo que Cíngaros metió la bajada. Sí. Pienso en Cíngaros metió tema de Denis Elías. Y después, cuando los Cíngaros serán, es que volviendo carnaval. Cuando los Cíngaros pasión. Un bombón. Gracias, Chu. Bueno, estos fueron los 5 temas que para mí... Creo, y para mucha gente en Facebook, porque estuvimos preguntándonos porque elegimos solamente nosotros, en el Facebook no es lo que parece, votaron porque estos eran los temas que realmente la pudrieron. Y hay un tema extra ahí que podemos escuchar un rato ahora, que sonó hasta pudrirla, pero a mí no me llegó a pudrir. Es un tema que me encanta, que es un tema brasilero que de João Bosco y Vinicius, que se llama Llora mi Liga, y a vamos a escuchar un poquito. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída? Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Meu beijo de novo. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. cuando pasan 1:29 desde que Alejandro dijo buenas noches, ya casi llegando al final al den del programa del día de hoy, nuestro primer programa del otoño 2010. ¿No? Sí, hay que avisarle de los mosquitos. Que estamos en otoño, que se pueden empezar ahí. ¿Vamos a ir todo el año con esta musiquita de hombrecito? Todo el año nos vamos a ir con esta musiquita de hombrecito precioso con el amigo Bon Jovi que nos estaba acompañando. Hola, soy John Bon Jovi y los quiero presentar mi último tema, It's My Life. Aquí, en Radio Un Huevo. Un saludo para todos. Para todos. Carla, vamos a despedirnos, Carla. No puedo. O hago el tono de Carla Bruni que es... No puedo hablar en el tono. Ese tipo de, falté la a la murga que tira el tono. Carla Rodríguez se para adelante y le tira el tono. Acá hace le dice, no sé, a un tercio, viste, un sobreprimo, meter un Carla Bruni ahí. Carla Bruni arriba, una cuerda de primo solo de Carla Bruni. Pero bueno, nos vemos cuando cerrando todo, nos vemos cuando quieran en el blog No Es Lo Que Parece, fm.blogsport.com. ¿Tenés a alguien para mandarle saludos? Familia de mosquitos en casa, algo. No, un saludo para todos los que me quieren. Y nada, vamos arriba, ¿eh? Cuando él empieza a cantar es porque llega a irse. Yo saludo a Chu que cumple años. Y un saludo a Nando que cumple años mañana también. Un saludo para el Nando y un saludo para el Chu que cumple años mañana, sí señor. Saludos, chau chau. Tomorrow, and it seems the sinners bleed. We weren't born to follow. You gotta stand up for what you believe. Let me say yeah, yeah, yeah.